Romanos capítulo 12, versículo 2. Si viene por primera o segunda, puede leer de la pantalla, ¿verdad? El resto de nosotros somos veranos y miramos en la escritura lo que vamos a compartir. Romanos 12, 2. Dice la palabra de Dios allí: no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada a Dios y lo perfecto. Amén. Amén. Vamos a ver hoy la segunda conferencia de esta serie especial acerca de los medios subliminales. Vamos a ver, entonces, a hablar hoy del poder subliminal. Amén. ¿Cuántas personas pueden dar testimonio de que su vida ha cambiado desde que conocieron a Cristo? Levánteme su mano y dígame: mi vida ha cambiado. Levante su mano. De esa manera, muy bien. No somos los mismos, es evidente. Hay como un arrancón inicial. Cuando conocemos a Cristo, viene un cambio radical en nuestras vidas. Cambiamos, ¿verdad? No somos las mismas personas, pero sucede, también sucede que muchas cosas no cambian de una vez. Y empezar a entender que esa transformación que se sucede en nuestra vida es parte de un proceso en la vida. Un proceso que va a durar todo el tiempo que estemos aquí sobre esta tierra, ¿cierto? Sí, amén. El versículo que acabamos de leer nos habla de varias cosas importantes en ese proceso de cambio y de transformación en el que el Señor nos trae. Lo primero nos enseña la palabra en Romanos 12, 2 allí, es a no conformarnos, ¿verdad? Dice ahí: no os conforméis, ¿cierto? En este versículo entonces el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo o a este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no debemos amoldarnos a la manera de pensar, a la manera de ser, a las tendencias, a las modas que este mundo nos ofrece. Es claro que la Biblia dice que nada de lo que hay en el mundo procede del Padre. Nada viene de Dios. Entonces dice ahí que no se amolden, no vivan según el patrón de este mundo, según la moda, según la tendencia. El cristiano, el hijo de Dios, no debe dar la apariencia, la misma apariencia que dan las personas que no conocen a Dios. Él debe hablar distinto, él debe vestirse diferente, él debe tener actitudes diametralmente opuestas a las del mundo. Él debe comportarse distinto. Nuestra hermana en los cultos anteriores nos contó que una de las cosas que ella la atrajo a Cristo fue darse cuenta cómo los cristianos eran diferentes, ¿no? Y eso fue algo que le llamó la atención. Dice: cuenta que los cristianos eran distintos, que eran diferentes. Muy bien por ellos, porque le dieron ese testimonio, porque esto nos muestra entonces la realidad, que no debemos conformarnos, ni vivir, amoldarnos o seguir el patrón de las personas que no viven según Dios, que no creen en Dios, ¿verdad? Y no me refiero con esto a los ateos, ¿no? Porque no es sencillamente decir yo creo en Dios, ¿no? Hay que demostrarlo con la vida, ¿verdad? Lo segundo entonces que nos dice es que debemos ser transformados. Lo nota, dice: no os adaptéis a formas de este mundo, sino transformados. En lugar de parecerse a la gente del mundo, vestir como el mundo, tener las modas del mundo, seguir la misma música del mundo, los mismos ritmos, todo lo que viene ya, dice, en lugar de eso, transfórmense. La palabra griega para transformarse, metamorfo. Metamorfo no es la palabra de la que tomamos metamorfosis. Usted sabe lo que es una metamorfosis, ¿no? No sé, hay hasta un libro famoso, ¿no?, que lo ponen a leer una vez al bachillerato, que se llama La Metamorfosis de Kafka. Y es de un señor que se llama Gregorio. Sí, ese señor resulta convertido en cucarrón, en cucaracha, una cosa así, ya no recuerdo bien. Esa es la metamorfosis. Entonces ahí nos da y nos habla. Y bueno, y tiene cierta enseñanza ese libro. Pero lo tomamos de la naturaleza. Usted sabe cómo sale la mariposa. La mariposa no nace mariposa, ¿cierto? Sino que la mariposa es un huevo, después una larva, después un capullo. Espero no estar equivocándome, ¿no? Después un capullo. Y después de ese periodo de tiempo sale una mariposa, ¿eh? Una bella mariposa. Pero eso fue todo un proceso de transformación. Lo mismo sucede cuando nosotros venimos a Cristo. Dice la Biblia, no lo digo yo, ya lo sabe, que éramos hijos del diablo, que éramos bien parecidos al diablo, y que nos parecíamos al diablo en muchas cosas, en el orgullo, en la mentira, en la ira. pero que la idea es que mientras el tiempo va pasando, vayamos sufriendo esa metamorfosis, que nos convertamos en hijos de Dios, en personas más semejantes a Cristo que al diablo mismo, ¿sí? Entonces note, es malo si usted es el mismo de ayer, pero es muy malo si usted es la misma persona de la semana pasada. Y todavía es más malo si es la misma persona del mes anterior. Y es muy, pero muy, pero muy malo si usted es la misma persona que años anteriores. Porque tal vez usted ni sea hijo de Dios. Porque el hijo de Dios no permanece estático. El hijo de Dios permanece en un constante proceso de cambio y de metamorfosis en su vida. Entonces dice, no quiero parecer mundo. No vistan como ellos, no sigan sus modas, no sigan sus mismos ritmos musicales, no anden eso, más bien dedíquense a ser transformados. Y por último él nos dice de en qué tenemos que cómo nos transformamos. Entonces nos dice a través de la renovación. ¿Y qué es lo que renovar? ¿Qué es lo que hay que renovar? Dice allí el entendimiento, y su Biblia dice la mente. Todo empieza en la mente, hermano. Uno es renovado en su mente, en primer lugar, cuando es expuesto a la palabra de Dios. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia ya completa? Al menos una vez. Levante la mano el que ya lo hizo. Toda la Biblia, vea, una vez. Muy bien. Muy bien por ellos, ¿no? Y eso es lo que pasa, por eso es que nuestra mente no está formada. Por eso es que nosotros mismos no somos cambiados. Porque nuestra metamorfosis está en relación directa con el tiempo que pasamos con la palabra de Dios. Le voy a hacer una más fácil. ¿Cuántos diariamente tienen alguna comunión con la palabra? Me refiero a que usted o la lee, o la escucha, o la medita, o la escribe o algo. ¿Cuántos les pasa eso? Levante la mano. Bueno, mucho mejor. Ese es el tiempo que lo cambia usted. Ese es el momento que el Espíritu Santo de Dios usa para cambiar su mentalidad. Lo que usted piensa de la familia, lo que piensa de Dios, lo que piensa de todas las cosas. Ese es el momento que Dios usa para que usted sea, ¿qué? Transformado en su mente. Pero lo otro que hay que hacer para poder ser transformado en la mente es discernir, digerir, filtrar lo que sus ojos ven, sus oídos oyen. Es muy importante eso, porque de nada le sirve usted pasar tiempo en la palabra si después en televisión, en cine, en videojuegos, en lecturas, usted llena de basura y de bagatelas. Una cosa anula la otra. Entonces, nos dedicamos a la palabra, y dedicados a la palabra aprendemos a filtrar lo que uno ve, escucha. ¿Por qué? Porque lo que uno ve, escucha, lee, afecta su mente, afecta su manera de pensar. Y entonces ahí es donde entra lo del mensaje subliminal. Mensajes conscientes que entran en nuestro cerebro y afectan nuestros comportamientos. Y no solo subliminal, los mensajes directos también que traen todas estas cosas. Entonces hoy vamos a hacer una ilustración sobre esto, hablando acerca de la publicidad subliminal, y se va a dar cuenta cómo estamos siendo bombardeados, atacados, picoteados todos los días y a todas horas por mensajes en la televisión y por otros medios que están buscando programarnos y controlar nuestra mente. ¿Amén? Entonces vamos a mirar esto.